Qué duro que me quedé después de lo que tomé. Qué duro que me quedé después de lo que tomé. Cumbia con los cumbia y chala, cosechala y junta la espalda y fuma chala, pero con gala, con las palmas arriba, que no se activa. Qué duro que me quedé después de lo que tomé. Qué duro que me quedé después de lo que tomé. Lo que pasa es que vivo loco cuando yo tomo, si me va el coco. Para calmar esta locura me bajo un vino y esta es mi cura. Y yo no puedo dejar de tomar, milongueando de aquí para allá. Y yo no puedo dejar de tomar, el tinga tinga me va a pegar mal. Y yo no puedo dejar de tomar, milongueando de aquí para allá. Y yo no puedo dejar de tomar, si la sigo me va a pegar mal. ¿Y qué quiere la vagancia? Una jarra de gancia. Y con las palmas arriba, si no se desfila. Qué duro que me quedé después de lo que tomé. Qué duro que me quedé después de lo que tomé. Lo que pasa es que vivo loco cuando yo tomo, si me va el coco. Para calmar esta locura me bajo un vino y esta es mi cura. Y yo no puedo dejar de tomar, milongueando de aquí para allá. Y yo no puedo dejar de tomar, el tinga tinga me va a pegar mal. Y yo no puedo dejar de tomar, milongueando de aquí para allá. Y yo no puedo dejar de tomar, si la sigo me va a pegar mal.